apague en el sol. Yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Bella la participación de Anarely. Un beso de parte de todos los que la escuchamos con cariño. A continuación, una niña, Flor Elena Pacheco Reyes, quien nos dirá una poesía llamada Volverán las oscuras golondrinas. Ella es alumna de la Escuela Club de Leones, cuyo director es el profesor Ismael López López, y la responsable de esta niña es la profesora Margarita Martínez Urías. Adelante, Flora Elena. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que en el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volveré el amor en tus oídos, las palabras ardientes al sonar. Tu corazón de profundo sueño tal vez despertará, pero mudo, absorto y de rodillas, como si adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, mas no te querrán. Gracias. Muy bien, Flora Elena, preciosa voz. Gracias por la participación y gracias a tu maestra Margarita. A continuación, tenemos un canto hermoso a cargo de la niña Marta Julia Ruiz Miranda. Se llama Si los niños gobernaran al mundo. Los responsables son el profesor Domitilo Miranda Rosas y la maestra Gloria Guadalupe Vega Carlón. Ella es alumna de la Escuela José Rentería de El Fuerte. Adelante, Marta Julia, te escuchamos. Esta mañana nos acompañan hermosos niños que de diferente manera muestran su creatividad. Ellos son artistas de nacimiento, claro, pulidos también por sus profesores, quienes están todos los días a cargo de ellos y tratan de que sea cada día mejor su participación en canto, en poesía, y en cualquier arte que puedan expresar a través de este bello programa, Los Niños de Sinaloa. Por las calles amigas de mi ciudad, todos se dan vuelta para mirarme con curiosidad. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, me miró con fe, estaba cantando, reía jugando mientras me alejé. Si los niños gobernaran al mundo, lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Todos se dan vuelta para mirarme con curiosidad. Está presta la gente que al verme sonriente mira con maldad. Solo un niño pequeño y travieso, me miró con fe. Estaba cantando, reía jugando mientras me alejé. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran al mundo y en lugar de guerras ordenaran jugar, los hombres tendrían sonrisas sinceras y en todas las calles se oiría cantar. Si los niños gobernaran el mundo. Bonita voz de la niña Marta Julia, quien nos interpretó Si los niños gobernaran el mundo. A continuación tenemos a dos hermosas alumnas. Ellas son Diana Ángela Márquez y Ana Laura Lugo Alcántar Trejo. Ellas nos van a leer un cuento llamado El Agrarista. Son alumnas de la Escuela Adolfo López Mateos. Su responsable es la profesora Cintia Guadalupe López Méndez. El gran guitarrista. Beto soñaba con poder tocar la guitarra y algún día convertirse en un gran músico. Sin embargo, era ciego y tanto sus familiares como sus amigos se encogían de hombros cuando lo oían decir: con el tiempo podré tocar en todas las fiestas. Únicamente sus padres creían en él. Por eso, con sacrificios le compraron una hermosa guitarra, pues consideraban importante que su hijo sintiera el apoyo de ellos. Beto puso mucho interés y dedicación en aprender a tocar guitarra. No fue fácil, porque durante las prácticas llegó a romper algunas cuerdas. Las yemas de los dedos se le irritaban, pues se le hizo más sensibles por el roce de las cuerdas, y además tenía que desarrollar su oído musical, identificar los tonos de cada nota musical. Poco a poco, con gran dedicación y paciencia, Beto fue aprendiendo a reconocer las notas al simple tacto con las cuerdas. Empleaba todo su tiempo libre en esa actividad. Y llegó el día en que Beto sorprendió a propios y extraños al tocar en la asamblea de la escuela. Interpretó canciones muy famosas y difíciles ante el asombro y la admiración de sus espectadores. ¡Con qué elegancia y arte tocaba! Como tú sabes, si practicas constantemente, no importa las limitaciones y dificultades, porque el ser disciplinado te ayuda a conseguir tus propósitos. La disciplina lo puede todo. Amigo, solo necesitas comprometerte contigo mismo a luchar por conseguir lo que deseas. Precioso nuestro cuento que nos habla de los valores, ¿verdad? De la disciplina, de la responsabilidad para lograr nuestros propósitos. Muchas gracias a las niñas Diana y Ana Laura. Enhorabuena. Enseguida tenemos un canto hermoso por la niña Estefanía Moreno López. Ella está a cargo de la maestra Cintia Guadalupe López Méndez. Es alumna de la escuela Adolfo López Mateos. El canto es Quiero tu vida. Invitamos a que se comuniquen aquí al 818-2025. Pero no te la pido, yo nunca pido nada. Y digo que no, que no, que no, y digo que no. Quiero tu vida, toda tu vida. No quiero un poco, quiero toda tu vida. Pero tengo mi orgullo y no sé pedir, y no sé rogar, y no sé llorar. Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes. Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes. Estás en mi vida, pero no lo sabes. Estás en mi sangre, pero no lo sabes. Y sigo diciendo que no. Digo que no, por orgullo digo no. Quiero tu vida, toda tu vida. No quiero un poco, quiero toda tu vida. Lloro sin lágrimas, lloro sin voz, y nadie me escucha, ni siquiera Dios. Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes. Le rezo a Dios por ti, pero no lo sabes. Estás en mi vida, pero no lo sabes. Estás en mi sangre, pero no lo sabes. Y sigo diciendo que no, digo que no, por orgullo digo no. Me pongo de rodillas ante ti, pero no lo sabes. Le rezo. Gracias. Preciosa voz de Estefanía. Enviamos un cordial saludo al director de su escuela, el profesor Julio César Leiva Armenta. También de una manera muy bonita tenemos una participación, una poesía que se llama Tengo sed de tantas cosas, por la alumna Citlali Rojas López. Ella es alumna de la Escuela Club de Leones Vespertina, cuyo director es el profesor Ismael López López. La responsable es la profesora Margarita Martínez Urías. Adelante. Tengo sed de tantas cosas, esta sed que ahoga mi garganta, que no me deja hablar, que no me deja cantar, que no me deja gritar. Es una sed que deseo calmar, como esa sed del caminante en su cansado caminar, que se apaga con agua virgen y cristalina de fresco manantial. Tengo sed de un canto nuevo, formado con todas las voces del universo, con notas que sepan a ternura, que no sepan a llanto, que no sepan a amargura. Tengo sed de un canto nuevo, donde todos los hombres unidos, negros, blancos y cobrizos, con voces de hermanos podamos entonar un himno de amor que penetre en el desierto, un canto profundo de amor y hermandad. Tengo sed de ver mi mano tendida y que otra mano amiga la venga a estrechar. Tengo sed de ver construir al hombre una larga cadena de amistad. Tengo sed de unir mi verso a otro verso, de unir mi voz a otra voz, y entre dos o más hacer un solo cantar. Tengo sed de otra sed, sin embargo, yo lo sé que al final, solo con mi sed y mi verso, me voy a quedar. Gracias. Gracias, Citlali, por tu participación. Tenemos un canto a continuación que se llama Amigos y también Rosas en el Mar, a cargo de la niña Paloma Yuki, quien tiene una hermosa voz. Ella está a cargo del profesor Héctor Everardo Juárez Cabanillas. Su directora es la profesora Alma Carolina Osobampo Sánchez. Un saludo para la profesora Alma. Adelante. Invitamos a nuestro querido auditorio a que se comunique aquí a nosotros al 818-2025 para que haga algún comentario, envíe saludos. Esperamos su participación. 818-2025. Un bello amor sin un final que olvidé para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La la la la la la la, rosas en el mar. La razón de tanta falsedad, la mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán si todo es

verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas sinceras. ¿Qué les pareció la voz de Paloma? Preciosa, ¿no? Hermosa. A continuación, hay dos alumnas en esta cabina que son alumnas de la Escuela Lázaro Cárdenas. Ellos van a decir una poesía. Escuchémoslas, por favor. Buenas tardes. Somos Mayra y Daniela de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas, ubicada en la colonia Alejandro Peña, y queremos mandar un saludo a nuestros compañeros de escuela y maestros, también a nuestros papás Mayra Mancinas, Wilfrido Gil y Edna Ramírez, Francisco Félix, y a toda la gente que nos escucha. Y ahora vamos a declamar una linda poesía titulada El reclamo de un niño. ¿Platicamos, papá? ¿Platicamos, mamá? No toques, no juegues, no brinques, no salgas, no abras, no ensucies, no vayas, no subas, no bajes, no tires, no riñas, no, no. Soy un niño y necesito actividad. Jugar es importante y sagrado para mí. Soy un niño y no puedo y ni debo pensar y actuar como adulto. Sí. Vivir mi niñez con alas y sueños de papel dorado. Queremos afecto, queremos amor, aliento, tolerancia y comprensión. Ofrecemos nuestra alma limpia y noble. Soy una semilla, riégame con agua de esperanza. Soy un surco, siembra en él sinceridad. Soy una flor, transfórmame en fruto con cariño. Soy un río y no quiero desbordarme. Enséñame a correr uniforme por el mundo. Respétame, porque quiero respetarlos. Acepten mis defectos. El hombre perfecto no ha nacido y creo que nunca llegará. Soy feliz cuando ríen con nosotros y siento que la luz nos acompaña y siento que la risa nos contagia. Pero sucede tan pocas veces, es una lástima. Si tengo mucho amor, no importa si no tengo canastas de juguetes. Veo el sol y me parece bello. Veo el sol y me parece mío. Veo el sol y me parece eterno. Veo morir la tarde y me parece triste. Y así comprendo que la tristeza existe. Por eso, debes enseñarme a sufrir y a vivir independiente. Y a probar las fuerzas de mis alas. Y a guiarme ante los golpes del destino. Quiero soñar que puedo. Quiero soñar que puedo. Y si me ayudan a probar que puedo, intentaré llegar al sol. Quiero manifestarme plenamente. Quiero elegir mi ropa, quiero aprender a elegir mi deporte, quiero elegir mis amigos, quiero aprender a elegir mis diversiones, quiero elegir mi carrera, quiero aprender a elegir. Es importante sentir que soy yo mismo, porque ustedes, y mi amigo, y mi primo, y mi hermano, y yo, somos diferentes. ¿Cómo pueden compararnos? ¿Cómo pueden exigirnos iguales resultados? No quiero ser el retrato de nadie. Necesito ser yo mismo. Necesito saber yo sus razones para mandar y decir lo que prohíben. Quiero luchar, luchar y luchar para obtener las cosas, para merecerlas. Es necesario que batalle para conseguirlas. Quiero identificarme contigo, papá. Quiero identificarme contigo, mamá. Sin embargo, les molesta que actúe como ustedes, como los personajes del cine, como los personajes de televisión, como los personajes de esas sucias revistas que ustedes traen a casa. ¡Me engañan! Me engañan y son los únicos modelos que yo tengo. No quiero consignas. Para mí, nada está previamente elaborado. Tengo hermanos amarillos. Tengo hermanos blancos. Tengo hermanos negros. Y muchos tienen hambre. Y muchos tienen frío. ¿Por qué pretenden ignorarlo? No disfracen la verdad. Así no andan bien las cosas. He nacido libre. A nada debo temer. ¿Por qué pretenden asustarme? ¿Por qué se esfuerzan para que tema brujas, diablos y fantasmas en que ustedes inventaron? ¿A cuál terror divino se refieren? ¿Será que se muestran incapaces para explicarme la razón de mi existencia? ¿Será eso, mamá? ¿Será eso, papá? Sin embargo, tengo fe en ti. Sin embargo, tengo fe en ustedes. ¡Mi mundo está aquí ahora! ¡Adelante, camaradas! ¡Adelante, camaradas! ¡Otro sol ha de vestir nuestros anhelos! Gracias por su atención. Gracias a ustedes y gracias al profesor Héctor Everardo Juárez Cabanillas, quien también se hizo cargo de la voz de Paloma Oyuki. Saludos para el profesor Héctor, gracias y enhorabuena. A ver, envían un cordial saludo a los alumnos de quinto y sexto grado. Saludos hasta allá, hasta el fuerte, Escuela José Rentería. A continuación tenemos un bello canto por un coro de la Escuela Club de Leones. Interpretarán Cantaré y Cantarás. Están a cargo del profesor Cosme Castro Cota y la maestra Xochitl Verónica López Méndez. Al final del sendero brillarás. favorita ha sido la participación de esta escuela. Enviamos un cordial saludo a sus profesores. También tenemos una hermosa rondalla de la escuela Miguel Hidalgo, cuyo director es el profesor Rafael Arredondo Chinchillas. Ellos nos van a interpretar dos hermosas canciones: Adiós en el puerto y Cerca del mar. Escuchémosla, por favor. Ha comunicado la señora María Teresa Tintores, abuelita de una alumna de esta rondalla, y dice que le envía millones de besos a su nieta Teresita Tintoré Valenzuela. Vamos a escuchar a esta hermosa rondalla. Comuníquense por favor a los teléfonos 18-20-25 para cualquier comentario, un saludo y demás. Un agradecimiento infinito a los asesores de educación artística que en esta mañana han colaborado: la profesora Berta Sandoval Flores, la maestra Teresita López Nevares, Adriana Robles Camacho. Vamos a escuchar a una niña. Quien nos interpretará un cuento. Ella es Ana Laura Lugo Alcalde. El cuento se llama El Honrado Leñador. Es alumna de la escuela Adolfo López Mateo. Su responsable es la maestra Cintia Guadalupe López Méndez. El Honrado Leñador. Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de trabajar. Al cruzar un puentecillo en el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces se puso muy triste. ¿Cómo me ganaría la comida ahora que no tengo hacha? Al instante, ¡oh, maravilla! Un hada apareció sobre las aguas y dijo al leñador: espera, buen hombre, traeré tu hacha. Se hundió en el río y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió el hacha para reaparecer después de otra hacha de plata. Tampoco es la mía, dijo preocupado el leñador. Por tercera vez el hada buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba en sus manos un hacha de hierro. Oh, gracias, gracias, esa es la mía. Pero por tu honradez yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la mentira y te mereces el premio. Gracias, Ana Laura, y ahora sí vamos a escuchar a la rondalla de la escuela Miguel Hidalgo. manda un cordial saludo a Elizabeth, a María Isabel del sexto C de la Escuela Miguel Hidalgo. También envía un cariñoso saludo a los papás, papá y mamá de Mayra, quienes dicen que están muy orgullosos que sea su hija. Gracias por escucharnos. A continuación está una niña, Diana Ángela Márquez Trejo. Ella nos va a decir unas palabras de reflexión. Se llama, titulado, Un buen compañero. Adelante, Diana. Un buen compañero es amable con sus compañeros, comparte sus cosas con los demás, no pone sobrenombres ofensivos, no grita ni dice palabras ofensivas, no critica, no se burla de los compañeros, no levanta falsos testimonios, sabe escuchar a sus compañeros. Gracias, Mayra. Diana, perdón, tu voz es preciosa. Al escucharla, pues es dulce, es hermosa. Bueno, pues muchas gracias al auditorio que amablemente está en esta mañana tarde, en el programa Los Niños de Sinaloa. Esperamos que haya sido de su agrado y gracias a todos los que colaboramos, a los que colaboran de una manera amable para que se lleve a cabo este programa. A todos los asesores de artística, aquí a nuestro compañero Miguel, gracias Miguel, y a todos en general les mandamos un cordial abrazo y hasta la próxima. Los Niños de Sinaloa fue una producción del sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantando.